en el mundo, como las de mi canción. La Loma Grande y la Guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El Panecillo, la Plaza Grande, ponen el sello inconfundible de su majestad. Yaquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Joya de este Quito colonial. Yaquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Buenas noches, gente. Hola, buenas noches. Y empezamos aquí con mucho calor ya por las fiestas capitalinas. ¿Cómo le va, chicas? Bien, ahí todo bien, trabajando con la gente. Pero también ya disfrutando de ese ambiente de fiesta que tiene la capital ahorita. Una vez, todo encendido, las chivas. ¿Qué le diré, mi reina? Venimos sí, pues. Viendo ya desgracias por ahí. Así que yo también quisiera estarlas así viviendo al máximo, pero ya hemos visto unas notas bien raras. La gente chumadín. Pero mal chumadín, no ese chumadín bacán, sino chúmesen bien, panas. No hagan ese tipo de cosas. Eso. Y bueno, bienvenidos a los matices de Débora. Hoy martes 2 de diciembre, ya se acaba el año. Tenemos muchas sorpresas el día de hoy. Tenemos una bandota amiga. Sí que chicos, esa es la banda 24 de mayo. Eso, preséntense. Chévere, amigas queridas, estamos visitándoles de nuevo. El grupo, ¿cómo es? ¿Cómo nos llamamos? Conste que esta vez no fue la Caro. Todo se les pega, carito. Claro, aquí estamos rondando un poco de canelazos ya, que se vienen fiestas de Quito. Elemental les saluda, muchachos. Gracias por invitarnos otra vez nuevamente. Es ya nuestra casa casi esto. ¡Eso! Sí, por allá, ¿quién tenemos? Por lo menos una vez al año creo que venimos de acá. Sí, como tiene que ser. Más seguido. Por allá está el doctor Fabián Rosero. Doctor, cantante, por favor. Guitarrista. Vea eso. Bohemio también. Vea eso. Vale. Y acá a mi derecha es el bacán. Y yo soy José Segura, el bajista de la banda. Y sí, coro tal vez. Está muy serio, así. Bueno, entonces hoy tenemos un programón. Vamos a hablar de todas nuestras ocurrencias quiteñas, piropos, dichos, canciones y demás. Saben que la Tefi viene con interpretación y todo. Trajo unas frases. Eso, local. A ver, cuente, ¿qué trajo? Cuente, diga algo. Bueno, ahí les traje unas cositas así de cómo hablamos los quiteños. Frasecitas que todos acostumbramos a decir, de lo cual son motivos de burla de nuestros queridos amigos guayaquileños o de la costa o extranjeros, así. ¿Por qué hablamos así? No sé. Pero bueno, ahí vamos a decir un par de frases bien interesantes, bastante divertidas. Y si es que ustedes quieren opinar, quieren llamarnos, quieren comentar, pues tranquilamente lo pueden hacer. Ya saben, estamos en Facebook como Los Matices de Débora con B grande y H al final. Pueden escucharnos en www.casadelacultura.gob.es o llamarnos a... ¿cuál número es? 2220-966. Ya como es fin de año, estamos regalonas. También queremos contarles de nuestro evento. Así o en cortos, pero más adelantín. Y eso, no se olviden de llamarnos 2220-966 o igual 940 AM. Eso, gente, y vamos con algo de música en este momento. Oh, sí, chicas, bueno, yo les quiero compartir un temín, ya que estamos así bien parranderos en fiestas de Quito. Hay un temita de una banda de pueblo, así para las fiestas, así que Dani, la chica que ahí se la mandé. ¡Woo! Thank you. regresamos. Ya le cacharon al aire, mi querida Pu. Bueno, y justamente, gente, estamos hablando de los piropos. O sea, yo creo que todavía hay, se ha perdido, existe. Yo creo que todavía le piropean, pero ya no es lo mismo que antes. Ahora a mí me da miedo. Claro. Quisiera hacer el hambre para darte 3 veces al día. ¡Ahora le gritas! Esa está buena. O sea, ¿qué es eso? A ver, chicos, ustedes lanzan piropos, algo. A ver, me sabía uno. Si así caminas como cocinas, me como hasta el cocolón. ¡Eh! Ahí, mi querido Javi. No, nada de piropo. Sí. ¿Cómo me subo al trole y me pego de una? ¡Ah! Ajá, sin piropo. ¡Oh, por Dios, qué miedo! O sea, que va directo al grano. Claro. ¿Eh? Como cuando se va al bugaló nomás. ¡Ah, gringuear! Claro, gringuear. Vaya, vaya, claro, por ahí cae. Así que, chicas, si quieren verle aquí a nuestro baterista, pueden ir al bungalow, pero ya saben que él va directo al grano. No, se les pega. Mala publicidad. Cruceta. Bueno, yo les traje algunos piropos así... Uy. Contemporáneos, ya no con los de los verdaderos chuyasquiteños, así que les hacía reír. A ver, les cuento otro, que yo creo que con esto van a conquistar a cualquier pelada. A ver, para escribir. Eso, anoten, no, apunten, apunte, gente. A ver, si tu pierna izquierda fuera viernes y tu pierna derecha fuera domingo, déjame pasar el sábado contigo. ¡Vea eso! Yo no sé si se le halaga o se ofende y le da un quiño así. Yo me ofendería. Se ríe. Es que depende, o sea, cómo lo digan también. Sí, la verdad es que también tiene que ver el tono y la actitud. Lo dice mi pelado bacán, pero en la calle es como que un man te diga ¿qué eso. ¿Qué pasa, pues, degenerado, infeliz? Le dice papita de mi locro, así. ¡Oh! Pichita de mi cosmo, eso me dijo, tenía 15 años. Bueno, para los que no saben qué es chuyaquiteño, claro, porque tenemos que explicar. Nuestra historiadora. No, o sea, no soy... Por favor. No, una vez. Dato curioso, no, mentira. No, sino que el chuyaquiteño es la forma en cómo se le decía, o sea, hace un tiempo atrás, a los galanes propios de la tierra de Quito. Entonces, son personas que no tenían mucho dinero, pero que siempre se vestían como que bacán, bonito, para que impresionara a las damas. Y eran bastante habladores, te ofrecían el oro y el moro. Así no tengo. ¿Y por qué chuya? Porque, bueno, también la palabra chuya quiere como más o menos decir único o uno solo. Claro. Entonces los manes como eran... chuya media, algo así. Eso, chuya media. Y ellos tenían un chuya eterno. Ajá, entonces, y algo así, por ahí es la situación. Así que, mis estimados extranjeros, ¿no? Chuya quiteña, ¿saben qué es? Wow. Y bien. Sí, hay bastantes chullas quiteños. Sobre todo los rockeros. Chulla chonfa de cueros. En los conciertos o los bares, que el huevo dice, huele a rock, así, cuero sucio, así, huele a rock. Pero es la única chompa de cuero. O sea, sé que todavía existen esos chullas quiteños. No se arruga del cebo, así. Sí, igualita. A ver, chicos, ustedes cuéntenme en algún piropo, un cacho, dije, algo. Javi, cuéntate. A ver, cuéntate. Don José. Con esa pierna, ¿para qué la otra? Ah, muy bien. No entendí. Yo perdón. Tampoco. A ver, explicación gráfica. ¿Es posible? Y hagan la diferenciación entre el chuya quiteño y la chuya quiteña. ¿Sí? Ahí. ¿Qué puede ser? Porque también hay la chuya quiteña. A ver, ¿cuál es la chuya quiteña? Cuéntenos. Esperamos que nos llamen la gente del público y nos dé la aclaración. Pero eso también existe. Chuya novia. No. ¿Cuál? Chuya vida. Chuya vida. Sí. Pero ¿qué estarán pensando ellos? O sea, están tramando algo. Estaba pensando lo de la pierna, en una única pierna. Ah, se quedó pensando en eso. No sé, pero de las chullas que ustedes hablan, yo desde que soy niña y mi papá que tiene 85 años, para él chulla es... No tiene nada que ver con la mujer así quiteña como el chuyaquiteño. Chuya, le llamaban a las pillinas. Ah, en serio. Entonces mi papá, típico, está viendo a todo dar algunos programas en la tele. ¡Ah! ¡No es posible que se vistan así como chullas! ¡Mira! De guagua, güey, de su casa. cucarachas. Chulla. Chulla camiseta. Otra cosa, creo. No sé cómo. Claro. Esta Navidad está de regalarles ropita. Ya que no tienen. Andan así yuchas por la, las calles. Que iban con puperas. Con la panza yucha. Claro. ¿Qué hacen aquí? Pero yo creo que antes, ahora ve. Hasta los camellos van a trabajar así. No nos ven. Sí. La doble vida. ¿Qué pensará? Claro. No, mentira, ya sabe nuestro público que somos decentes. Eso. Y bueno, muy hablado, vamos con más música para mover el bote. Le music. Le, una cancioncilla. ¿Quién es, la pone? Yo tengo una cancionzota de Sally Mileto, banda ecuatoriana. Y vamos con avisos clasificados, creo que tengo por ahí. Sí, eso. Y suena así. Edificio, estamos de vuelta, qué chévere. Gracias, Carito, por la sugerencia ahí de Sally Mileto a escuchar a los tiempos. Y hablando de Sally Mileto, ahí mi querida hermana Vale, a la cual le mando un abrazo, muchos besos. ¡Saludos, Vale! Ahí te mandan saludos, pero hablen el micrófono, vea, mijo. No, le van a cortar, entonces. Bueno, la Vale nos dice, ahí nos está contando sobre un evento que hay el jueves 18 de diciembre, no se lo pueden perder, a las 7:30 de la noche en la Plaza del Teatro. Estará Sally Mileto por sus 20 años de trayectoria, la entrada es libre, así que no se lo pueden perder. Jueves 18 de diciembre, 7:30, Plaza del Teatro. ¡Woo! Bye. Eso, y bueno, seguimos con nuestro tema, nuestro programa bien quiteño, que les tengo otro piropo. A ver, dale. Pero ya saben, como los que a mí me gustan. Mis patanes. Ay. Mis patanes. Este va dedicado al Pancho que está en la casa. Mi amor, te mando saludos. Entonces, tus ojos son dos uvas, tu boca una manzana. Qué buena ensalada de frutas haríamos con tu banana. ¡Qué la romántica que soy! ¡Qué pega! ¡Qué romántica! ¡Romántiquísima! Estar llorando el Panchín de la emoción. Le conquisté, ¿sí? Oh, siendo bien sincera, ¿no? A ver, siga, estamos hablando de los dichos también. A ver, cuénteme. Bueno, yo traje aquí unas cuantas frasecitas que acostumbramos decir los quiteños. De los cuales, pues, yo me enorgullezco. Carajo. Por ejemplo, acostumbramos a decir siempre fresco. ¿Qué significa fresco? Es sinónimo de tranquilo, normal. Pero si le aumentamos el término aso, o sea, frescaso, pues maximiza la intención. Entonces, ustedes han escuchado que es todo locazo, frescaso, buenazo. Es típico de acá de los quiteños. Otra cosa. Pero también si decimos fresco, también en ese tono, también quiere decir como que estuvo más o menos. El tono quiteño dice muchísimo. Una palabra cambia todo el significado, solo el tono. Exactamente. Vaya, entonces no solo tiene que saber el significado, sino la entonación. Que si un amante dice, ¿cómo estás? Y te dice, fresco, ya saben que tienen problemas, chicos. ¿Cómo estuvo? Fresco. Ay, justo de lo que estábamos hablando, ¿qué es un chamo o una chama? Es todo joven, menor de 18 años. El man es pinta. Dile. No, porque, bueno, no específicamente es de 18 años, sino de acuerdo a la edad que estés. Si es que ya es alguien menor, sí. Ya dices, ya, chamo. Sí, es menor, sí. O también así como que también se refiere a como que chamo, que no tiene experiencia, alguna cosa así. También, sí. El man es chamo. Ay, no sabe cómo ser chamo. Chamo. No ha vivido. O que sea un viejo. A ver, aquí los chicos. Wambra Coca. Que... ¿Tiene experiencia? Chamas. O sea, la chica es virgen, a eso se refiere. A ver, ¿qué más? Uno, aquí el quiteño o la quiteña no besa. Aquí mucha. Claro. Aquí damos muchas, no damos besos. Si es el vacile suave, par muchas. Par muchas. Es. ¿Y si es hacia lo bestia? Mucha con lengua. No. Ahí sí, no sé cómo se dice. Destrampe. Sí, destrampe. Eso ya fue destrampe, sí. Oye, me haces acuerdo de mi época de colegio. A ver, me haces de acuerdo a... O sea, por los dichos. A ver, y cuando aquí no son novios, son pelados. Se amarraron también. Pero ya no creo que dicen. Se amarraron ya no dicen mucho ya. Pero son pelados. O te presento entramos la... Entramos también. Entramos a dónde, pero ahora entramos. El agarre, ¿no? El agarre, de ley. O te amarraste también. ¿Saben que hay una cosa que un amigo mío de Guayaquil siempre me decía que es muy chistoso de acá? Que nosotros decimos, por ejemplo, si estamos cansados, decimos, tengo un cansancio, hace un calor, hace un sol. O sea, todo es uno, ¿me cachan? Yo no me había dado cuenta porque siempre decimos uno, chullas, es cierto, ¿no? Pero es hace un sol, o sea, no pueden ser dos, hace un sol, hace un frío, tengo un sueño. Cacha, ¿no? Que solo los quiteños pueden cachar. También el mismo Pando Mono me decía, cachas. ¿Por qué dicen cachas? O sea, cachas, sí, porque... ¿Cachas o no cachas? Sí, o sea, no, como que en la costa no hablan mucho de cachas. Esto es también bien. Captas cachas jamás muertes. No sé por qué se dice. Ay, es que eso cachas, viene del muertes. Inglés, eso sí nos robamos del inglés. Así. Catch, pero que es agarrar, que en cachas agarra, decís catch. Claro, cachas. Pero hay que tener cuidado con eso, ese significado en Perú. Cosas serias eso. Porque allá también cachan y agarran otra cosa. Entonces, agarra. Cachar es... Cuidado cuando cachen con alguien allá. No. Vamos a cachar las notas. Que no les cachen allá. Yeah. ¿Qué más? Otro. Hombre, está muy interesante. Se embaló. ¿Qué es un se embaló? Solo se puede más. Ahora claro, se embaló. Se emocionó. Claro. El man se embaló. Así como... Nosotros nos embalamos hablando siempre. Pero hay varios significados por lo que la gente de ley que está oyendo va a entender. O sea, embalarse es emocionarse, pero también hay... Claro, o sea, es también que otros se puede embales. Más. Supongamos, bebió mucho, se embaló... O se fue embalado, entonces, embalado en el carro. Ajá, eso, toda muy velocidad, rápido, ajá. Entonces como... Se embaló. Otra cosa que también algún amigo extranjero me decía, eso de que y que es una bestia. Todo es una bestia, ¿eh? ¿Qué es una bestia? O sea, súper, súper chévere, súper bacán. O pues o también contrario. Una bestia de... Es un bestia de imbécil. Es un bestia, no sabe nada. Es impresionante cómo las mismas palabras... Solo creo que el quiteño puede tener esa... facilidad magia. O don de a la misma palabra transformarle en otro significado. Solamente con la intención. Claro, exacto, la entonación, la intención, la cara también porque... A ver, ¿y cómo se dice o cómo decimos cuando algo se fregó? O sea, seca. ¿Seca? ¿Seca? ¿Seca? Ya, uní, dije unos chispotíes. ¿No? Ya, bacán. Nos habla, por mal hablados. Yo por eso camuflé mis piropos. Bien, le traduje bien, bien. A lo que realmente dale. Quería decir. Era normal. Exacto. Dios mío. Y como justo estaban hablando también hoy, típico en las fiestas de Quito, cuando habían esto de las corridas de los toros, ahí no se pegaban, se daban de puñetes. Caían a puñetes también. Claro, la puñetiza. Sí. Y eso estamos hablando, y eso Javi quería comentar, de las anteriores claro. fiestas de Quito. ¿Cómo o sea, era? ¿Cómo las no vivió? No sé si se acuerdan o las vivieron, pero ustedes recordarán cuando había el auge brutal de las fiestas de Quito anteriores. Eso era una matanza, o sea, espero que, si es que no se vivieron una fiesta de Quito como era antes, creo que no han vivido. Eso era brutal, o sea, armaban una carpa tremenda con esas botellas. ¿Puedo mandar publicidad? No. Esas botellas de cerveza gigantes, los policías en los caballos, la gente dándose de puñetes, las tipas cayéndose de las chivas, con los pantalones mojados, los manes, todos perdidos, la conciencia. Era brutal, brutal. O sea... Sí, es verdad. Digo, la aventura, increíble. Pero, de cierta manera, sí hay que alegrarse que eso haya terminado hasta cierto punto. Yo creo que la única atracción de los toros eran las modelos. No, sí. No eran más, o sea, a nadie le importaba sí, realmente mucho. Eran las modelos, tienen que admitir. Tú por eso por ahí, solo yo también, solo veía pantalones blancos y exacto, dos bolitas o sea, perfectas moviéndose por ahí. Por eso a los hombres y a la gente les duele que ya no haya corrido, porque no les importaba el toro, que le duela, que no, yo quiero ir a ver modelos y beber. Y, ver, o sea, y todos justo se vestían como vaqueros en ese tiempo. Es que o sea, de pronto todos no eran españoles. Nunca se vestían así, pero en ese tiempo todos eran españolísimos, la bota hasta la rodilla, con el el sombrerín, ay, toda la no, cosa. Yo no le hice nunca esa movie. No, los enanos toreros, no. De ley. Creo que de guapo alguna vez me llevaron. Yo sí vi unas buenas corridas de enanos toreros. Y toros de pueblo y en los enanos, eso es chévere, los payasos. Eso es chévere, eso es pero lo mejor. Pero era chumadito con colgado en la cabeza del toro en el cuerno. Y botaba del no, oh es otro nivel, es eso para machos. Es no. Exactamente. Sí. Sí, qué bacán. Pero yo creo que no sé si evolucionamos para bien, para mal, porque igual a cada año que pasa es más... Sí, hoy lo que nos contabas estaba tenaz. Más denso, así que ahí voy a ponerme un poco ñoña, pero gente, fresco, o sea, festejen malo bien, ñoña. Así. Que se han destruido full tradiciones de los barrios. Antes la gente claro. hacía, tenían los permisos sí, para hacer por barrios. Claro. Ahora es como que los grupos de arriba han destruido esa organización que había entre los barrios. Ahora a nadie le importa, la casa parroquial está botada. No hay dirigentes sí, barriales. Sí, lo típico que se hacían unas comparsitas. Cada barrio organizaba sus notas y hacía su baile. Bueno, en mi barrio todavía hacen eso. ¡Qué hermoso! ¡Viva la Kennedy! ¡No! ¡Saludo para Kennedy! Bueno, vamos con un poquito más de música, yeah. Está muy hablado esto. y muy hablado como quiteño. Así que les voy a poner ahí una cancioncita de Cacería de Lagartos. ¿Ya? Que quiera ahí la comadre Rosa ahí para los que son de cacería. Mi época. ¿Sí? Saludos a los Cacería, Carlos, los dejo, Marcos, dejo mis panas, ojalá estén bien. Así, así que vaya ahí, comadre Rosa. Que no hiciste de comerciar con los porotos y el maíz. Taita marido, pachupajas, ya mis guaguas y tu pegajas. Te la tiras, me paré, y un puñete me gané. Tiene cinco guaguas que por suerte aún no fundean. Venden chicles en la Marín y a la Alameda se saben huir. Y si los agarras robando en Amazonas, les mete una pista que le hace ver bolas. Juan Bramudo si vuelve a robar, donde lo chapa te demanda. Papas con librillo, que quisiera hacerme su marido. Y cuando el segundo le vuelva a pegar, a la Rosita me voy a robar. Y sobre la estera le diré que por ti sea mi mujer. ¡Sí! La lleve para mi pieza con los guaguas y la espera. Haré verdad lo que soñaba cuando al camal yo la visitaba. Y es mi madre Rosa, cocina como una diosa. Y espero que algún día me haga la comida. Y es mi madre Rosa, y es mi madre Rosa, y es mi madre Rosa. ¿Estás escuchando? Los matices de Débora. ¡Eso! Y bueno, regresamos con nuestro programa. Y ahora toca el mejor segmento del mundo, nuestro mundo enfermo y triste, donde te damos las noticias más bizarras, más curiosas, más extrañas, que no vas a encontrar en otro lado. Sí, Javi, tranquilo, que hoy no hablamos de penes. Sí, estaba asustada. Pobre vino con protector. Por si acaso, dice. Bueno, yo les tengo una noticia muy curiosa, que creo que deberíamos recurrir a ese antiguo método de avisar a las mamás cuando alguien nos molesta. Así que les voy a contar. Dice, recibe amenazas y se la reenvía a las madres de los autores. Una joven periodista recibía amenazas y comentarios de alto contenido sexual y decidió actuar de una manera muy peculiar, contándole a las mamás de los autores lo que estaban diciendo sus hijos. Son muchos los profesionales que tienen que aguantar insultos y amenazas a través de las redes sociales, pero ninguno de ellos ha optado por el momento por una solución tan particular como la que escogió Alana Pierce. Ante los mensajes intimidatorios, esta joven periodista ha utilizado un método de lo más escolar. ¿Recuerdas cuando tu profesor mandaba una nota a tus padres porque te habías portado mal en el colegio? Sí. Pues Alana Pierce ha adaptado este método para intentar acabar con el acoso que sufre a diario y reenvía a las madres de los autores los mensajes y amenazas que ha recibido. En concreto, se trata de 4 menores que consultan la web de videojuegos para la que trabaja la joven y que se dedican a asegurar que la próxima vez que la vean, la matarán. Alana quiere que sus madres irresponsables vean... responsables de los hijos. Vean qué tipo de comportamiento tienen sus hijos. Por el momento, según cuenta a The Guardian, una revista, tan solo una de las madres con las que ha contactado le ha respondido a los mensajes y que actuó tal como ella esperaba. La joven asegura que estos mensajes suele recibirlos a través de las páginas de Facebook y que por eso le ha resultado muy sencillo localizar a las familias. Así que, gente, ya saben, si no les hacen caso, reciben acoso, díganle a la mamá, mamita, siempre, la edad que sea. Acúsalo con tu mamá. Aquí. Acúsalo con tu mamá. Sí, sí. Frase eterna, forever. Sí. Y justo yo en esta semana vi un video de una mamá que hace una como campaña en contra del acoso en las calles a las mujeres. Una peruana. Exacto. Qué hermoso video. Buenazo, bien, esa cuenta, qué bien. Así. Porque ese video era de unos manes que como que ya les cachaban, que estaban siempre en un mismo sector y que eran así los típicos babosos. Típicos babosos que hablaban tonteras a las mujeres. Entonces, la cuestión es que esta man coge, les contacta a las mamás de estos dos individuos, que fue el caso. Les tunean, les ponen guapísimas, así súper... buenísimas. Las manes regias, ¿no? Y comienzan a pasar por al lado de los hijos, los manes ni cacharon. Cuando la típica sale, el piropo que insulta más que nada. ¡Ese calzón! Le dice. ¡O ese calzón! Entonces la mamá se revela y le dice, ya qué sé, no me acuerdo el nombre. ¿Curia? ¡Pepito! ¡Pepito! Y él regresa a ver qué pasa. ¿Por qué eres así? ¿Qué pasa? ¡No, no he sido yo, no he sido yo! ¡No, pe! Pero cachas el video, una mamá le comienza a dar con el bolso. ¡Ay, criado, vas a ver! ¿Por qué yo no te he enseñado esas cosas que me enseñaste? Bien está, me parece genial, para que cachen cómo es la situación. Mamita siempre va a corregir. Exacto. Claro, ya sabe. La peruana quizás es una entrenadora personal, creo que ella también era por su figura y todo, ella ya estaba harta y ella creo que hizo esa campaña, así súper buena. Así que mamás, vayan a vestirse así para que, mamacita. ¿Qué les dicen sus hijos? Carterazo. Y corrijan desde chiquitos para que no tengan hijos grandes majaderos. Bueno, entonces ya, chicas, yo voy con mi noticia. Bueno, yo tengo una noticia así, igual, bastante extraña. Esta noticia nos viene desde Estados Unidos, en la ciudad de Washington, y dice: choferes de bus orinan en sus asientos y usan pañales para adultos mientras caminan porque las pausas para ir al baño están restringidas. Entonces, estos choferes en Washington están forzados a orinar, como les digo, en sus asientos con los pañales por algunas regulaciones de la Unión de Tránsito de Washington. Ojalá les pongan crema cero. Es terrible. Dice, ahora el Departamento de Trabajo e Industrias ha determinado que la compañía Metro King County falló en proveer accesos de baños sin restricciones para los choferes. Y también se equivocaron al proveer agua, jabón, toallas y en todas las paradas de los choferes. La ausencia de las instalaciones de baño se ha convertido en un problema muy grave que ha causado que 60 choferes sean reemplazados cada año por este problema, porque ya no pueden más, los problemas de salud, andan todo el día orinados, así, pobrecitos. Esta empresa tiene como empleados a 2.600 choferes. Entonces 1.600 pañales diarios. Imagínate, y no creo que usen solo uno, no sé, tal vez unos dos, así. ¿Y si quieren hacer del dos? No, creo que ni comen, los pobres ni agua pueden tomar, creo que orinan ahí mismo, no sé cómo hagan con la comida. Luego andan como infeccionando las vías urinarias para aguantarse, cara. Claro, aquí el médico nos puede corroborar. Odontólogo, pero sí sé de eso. No. Entonces ya ven, chicas. Algo de haber aprendido. Chicas y chicos dicen que hay algunos que usan los pañales, como les digo, mientras otros han optado por orinar en botellas para no andar mojaditos todo el día. Bueno, lo bueno es que los hombres tienen esa facilidad. Imagínate si fueran choferas. Yo siempre digo a mi hermana que sería hermoso que haya un adaptador para mujeres, sí, así, que solo te pongas así, puedas sí. estar en, bajo un arbolín en algún lado, porque es bien claro. triste. Yo vi mujer. Una vez, eso es injusto. Pero vi un adaptador de esos, pero me pareció guacari. Sí, compraría, la verdad. Yo también, así, qué útil. Por ir de parada. Sí. Bueno, yo les voy a traer una, ahí una noticia, ya que vimos cerca la Navidad y todo el mundo y le encanta comprar muchas cosas. Se crea una muñeca con acné, tatuajes y celulitis. ¿Qué tal? Va a ser la más vendida. Sí. Déjame decirte. Ya verá, ahí les voy a contar cómo es que es la historia. Dice, aunque la mayoría de las niñas están acostumbradas a ver granos, no es algo que a menudo ven en las muñecas Barbie hasta ahora. Nicolai Lam, diseñador de Lamely, la llamada muñeca realista, ha producido oficialmente sus nuevas muñecas gracias a una campaña de crowdfunding lanzada el pasado mes de marzo. Emula a una mujer promedio de 19 años de edad, una mujer americana que también viene con accesorios que le dan su acné, celulitis, pecas, estrías, huesos rotos y mucho más. Oh, no. Wow. Que vaya viendo ahí. Lam espera que los accesorios que le que la etiqueta engomada mostrará en el juguete, no tienen que dar a los niños una expectativa poco realista sobre la vida o su imagen corporal. La vida no es perfecta, pero es todo lo que tenemos. Es divertido y es impresionante, afirmó Lam. Lam también muestra la cruda diferencia entre Lamely, que es esta muñeca, y Barbie, mediante el uso de Photoshop para hacer que se vea más como una muñeca de la manera tradicional. O sea, tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? No, me parece exagerado tanto la Barbie como ella, o sea, no te puedes ver así, te ves así. Es que eso no nos pasa mucho a los hombres, ¿no? Porque nosotros sí nos gustan los muñecos, las tortugas ninja, por ejemplo. No tenemos como Thor, nada. Doctor, nada. Claro, yo creo que desde bien guaguas les obligan a una niña. A las niñas les dan esa... Sí, imagen de... o sea, yo vi la muñeca mucho las mujeres. De donde bajé el sitio y es una muñeca normal, o sea, sí era bonita, obvio, pero no era perfecta como la Barbie, ¿cacha? Y pero dice que tiene accesorios para ponerle. Tiene como, accesorios, no sé. le pones el acné, vale, le pones el pongámosle la espinilla. Y la sacas a llevar y se revienta rara. Y obvio, y toca y como la con la Barbie y juega de la bruja o de la mala, sí. Pero bueno, o sea, puede ser bueno. O sea, creo que el propósito al final es bueno porque también es muy dañina la imagen de la Barbie. Así sí, que... yo creo que ni el uno ni el otro. O sea, aprender a que se acepten tal cual como es uno. ¡Qué denso! Como diríamos los quiteños. Densazo. Pocas. Bueno, y ahora vamos con... Ahora sí, les toca a los elementos. Nos toca, por Dios. ¡Musiquita! ¡Cállense! Bueno, ahora sí. Comienza el programa. ¡Ja, A ver, chicos, háblenos de ustedes. ¿Quieren ir con música? ¿Nos van a hacer algo en vivo? Cuéntenos. A ver, primero creo que... ¿Qué tal si ponemos algo...? Pongamos una... ¿Cómo se llamaba el segmento? Nuestro mundo triste y destruido. Enfermo y triste. Ya. A propósito segmento, de ese tema... Hablen y hablen. Justamente, a propósito de ese tema, les vamos a mandar una canción que se llama La Distorsión del Presente. Nuestro grupo es Elemental. ¡Eso! Espero les guste. Gente. Elemental. We'll be right back. tema, gente, estuvo hermoso. A mí que me encanta este tipo de música. Qué bueno que les guste. Claro, el metal. Así. A ver, chicos, ¿y en dónde les podemos contactar? Todo lo que puedan decirnos sobre ustedes para que la gente también les conozca. Sí, a ver, el tiempo es corto, verán. Pueden entrarse a la página no terminada en elemental.com.es. Ahí está el SoundCloud para que oigan todos los temas del disco. Lo único que nos falta es ya meterle el marketing para difundir, pero ahí están todos los temas. Esos son los objetivos del nuevo año, ¿no? Ya va a sacar el disco a la venta. Ya, bacán. Vamos a ver y... Sí. Y pues promocionar las canciones, hacer un video también. Chévere, ahí nos invitan, a nosotros nos encanta ir a cubrir eventos. Dele, y bueno, yo también puedo ir con unas fotos. Sí, de ahí pueden ubicarnos en el Facebook, está Elemental, sí, Elemental. Hay otra banda Elemental por ahí que nos copiaron, pero es una banda de una música súper rara, entonces no hay problema. Elemental Metal, ese tiene que... Ajá, y de ahí, bueno, o sea, ahí pueden escucharnos. Y ahorita lo que nos gustaría es tocar un poquito en vivo, si nos permiten. ¡Eso! Claro, es que ya llegó después nuestro corto segmento, la radio tocada, a los años. Entonces ya les van a escuchar en vivo aquí a los chicos de Elemental. Y también quiero contar a toda la gente que estamos creando un evento por fin de año. Y justamente Elemental nos van a acompañar en nuestro evento. Sí, de ley, vamos entonces ahí a apoyarles. Queremos tocar hasta que se acabe este año. Lo más que se pueda. Bacán, chicos. Hasta las 15. Claro, sí. Bautizos. Despedidas de solteros. Escríbanos, sí. De solteras. Sí, el concierto. Oh, sí. Sobre todo eso, sí. El concierto es el 20, ¿no? Sí, o sea, fecha no está definida. No me arruine las sorpresas. Las chicas les van a estar avisando. Nosotros les vamos a avisar. Ahí les dejamos en manos de ellos. Pero Elemental es una de las bandas que nos van a acompañar. Cuenten con ello. Eso, chicos, así que preparen sus instrumentos y queremos escucharlos. Bueno, vamos a tocar una canción, una de las que están en nuestro disco. Esta es Instinto, espero sea de su agrado. Vamos. Obsérvame, lo puedes ver. Hoy voy a vivir mi vida como ayer, confundiendo mis ideas, usando cada una de ellas, cosechando lo que el hambre me dejó. Vive, siente, existe. Es una forma lenta de morir. Fugitivo de tu mente, escucha siempre presente. Oye, como puedas o te alcanzarán. Cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, y nada más. Tiene que acabar. Objetivo de tu mente, la voz es siempre presente. Oye, como puedas o te alcanzarán. Vive, siente, existe. Aunque tu vida es una forma lenta de morir. Objetivo de tu mente, escucha siempre presente. Oye, como puedas o te alcanzarán. Cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito, cito. Sombras en tu cruz. Sombras en tu cruz. Sombras en tu cruz. instinto. Instinto. ¡Bravo, chicos! Y bueno, gente, esta es una de las bandas que van a estar acompañándonos. Así que... ¡Rico, chicos! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Súper bien! No se pueden perder. Ya y estaban haciendo el mosh, ¿no? ¡Claro! Ya estamos pogueando aquí. Unos brasieres. Chicos, lo que hacen, por favor. Eso, y bueno, lamentablemente, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo. Así que muchísimas gracias por haber venido. Les agradecemos un montón. Muchas gracias. Ahora sí me como el chocolate. Ya, ya mismo. Cierto, nos olvidamos de nuestro auspiciante, nos va a ahorcar. Choco Freak, no se olviden de Choco Freak, el carito del teléfono aunque sea. Eso, revisen en www.choco-mediofreak.com y endulce esta Navidad y este tiempo con Choco Freak, chocolates personalizados. Yeah. Eso, gente, ha sido todo por hoy, les esperamos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Eso, y vivan las fiestas en paz, gócenla. ¡Viva Quito! Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima.